Agradecemos a Dios porque nos permite estar con ustedes nuevamente en este día en su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Yo no sé si alguna vez alguien se ha acercado a usted a decirle: mire, hay un Señor, hay un Dios, un Salvador que murió por usted. ¿Qué le ha contestado usted? Bueno, Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, hay un paso, una decisión que tomar para que nosotros también seamos sanados de lo que llamamos que la lepra es de alguna manera el simbolismo del pecado, que nos puede limpiar de ese pecado que tenemos. Ahora fíjate, después de la experiencia que tuvo Naamán, allí en Segunda de Reyes 5:15, encontramos lo siguiente. Naamán dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Eso fue lo que le dijo al profeta cuando volvió. Él se fue enojado. Y luego fíjate, esto tiene que haber llegado a lo más profundo de su corazón, no solamente en la piel, en lo que ocurrió en su cuerpo, lo que ocurrió en su corazón y en su mente. Él reconoció ahora que había Dios en Israel, que era el Dios verdadero, y vuelve a expresar su gratitud por medio de regalos. Creo que no iba, me da la idea que él no lo hizo con el objeto de pagar. Había una gratitud. Más bien era la forma de... Porque él cuando llevó todo lo que llevó, todo lo porque llevó bastante, eran 30 y tantos kilos de oro, era otra cantidad de plata, y pero de kilos, vestidos preciosos. Y vestido y todo lo demás. Bueno, eso era como para pagar el favor que le iban a hacer. Pero me da la idea que cuando vuelve él a donde el profeta, ya no iba con la misma idea de pagar. Yo creo que iba con la idea de agradecer. Claro, porque él no recibió el antes. Dios le había tocado. Pero de el todas maneras, pienso que se había tergiversado un poquito la sanidad si el profeta recibe los dones estos, porque habría parecido un poquito así como que, bueno, gracias a esto, qué sé yo. Bueno, pero mira, si uno ve cómo nace este nuevo creyente, uno tiene que tomar la historia bien atrás para darse cuenta de los planes de Dios, que son planes que a veces uno no los quiere entender o no los reconoce. ¿Por qué razón esa sierva se fue esclava? Y si vuelvo antes, ¿por qué invadieron y la tomaron a ella y la pusieron donde estaba el problema? ¿Por qué habló esta niña? ¿Por qué le hizo caso, por ejemplo, la mamá o el esposo? A lo mejor si hubiese sido otra persona, otra jovencita, a lo mejor no habría tenido el mismo testimonio. Fue la persona precisa, claro, en el lugar preciso. Y lo otro, el otro detalle, ¿por qué la esposa le habla al capitán, el capitán le habla al rey? Te fijas, hay una serie de cosas, seguiría de acontecimientos que están pasando. Bueno, ¿por qué él viene con su siervo y se dirige al rey? O sea, toda una estela de acontecimientos. ¿Para qué? ¿Sabes? Para que él reconozca que hay un Dios. Siempre he dicho que para Dios no hay casualidades, sino que hay causalidades, porque siempre vemos que hay una causa por la cual se suceden las cosas, y eso es lo que lo podemos ver perfectamente aquí en este caso. Nosotros vemos que la jovencita esta llegó a donde tenía que llegar en el momento preciso e hizo lo que debía hacerse. Comentamos anteriormente el caso de la educación que ella había recibido en su casa. No cabe duda de que sus padres le habían enseñado a confiar plenamente en Dios y en sus profetas. Por todo eso fue que ella se ganó la confianza de su Señor en primer lugar, y tiene que haber tenido la confianza de Él. Él también tiene que haber tenido confianza, porque la esposa pudo haberle dicho muchas cosas, pero si él veía algo que no correspondía, que no calzaba en el carácter y en el comportamiento de esta niña, no le habría creído sencillamente. Pero aquí él le dio confianza, porque no era corto el camino que tuvo que recorrer. bastante largo para ir hasta Israel, fue bastante largo, era un camino, y aunque él hubiese tenido la mejor cabalgadura, la mejor carroza y todo eso, no dejaba de ser cansador. Ahora, el propósito de Dios era que, y lo voy a decir de esta manera, no era que él volviera sano, sino que él volviera salvo. Bueno, yo creo que ahí podemos decir las dos cosas, ¿eh? Claro, y ahí aparece como resultado la sanidad física, porque recuerda esto, que cuando Cristo sanó a las personas, él les dijo, tus pecados te son perdonados, y le agregó algo más, vete y no peques más. Incluso cuando habla de algunos sanamientos, Jesús va a decir, mira, para que no te venga algo peor. O sea, aquí hay una consecuencia del pecado que nos ha colocado en un nivel muy bajo en la sociedad. La moral está muy deteriorada, estamos con situaciones muy, muy, muy penosas viviendo, pero Dios nos quiere sacar de esto y de mucho más, hacernos personas libres en Cristo Jesús. Y si como regalo nos entrega la salvación, perdón, la sanidad física, excelente, vamos a servir mejor. Porque si una persona que llega acá, entrega las prendas, lo sana y vuelve, ¿cómo vuelve? Bueno, vuelve igual, pues. Pero aquí no volvió este hombre igual, hubo un cambio espiritual. Aquí está la paciencia de los santos, dice Apocalipsis, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bueno, Juan 14, tenemos que hacer énfasis en precisamente en la fe y la obediencia. Eso, claro, es lo que permitió que Naamán fuese sanado, la fe y la obediencia. Él creyó que podía sanarse, si no, no habría descendido al agua. Claro. Y fuera de eso también obedeció, porque tenía que sumergirse 7 veces, y 7 veces lo hizo. Entonces tenemos aquí que enfatizar precisamente eso. Fíjate lo que dice Primera de Juan capítulo 5, versos 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos o no son difíciles de guardar. Entonces, en esto nosotros tenemos que enfatizar el hecho de que no basta solamente con creer, también hay que obedecer. Claro, hay una fe que va en acción. Por un momento quizás podamos decir que... ¿Qué habrá pasado cuando regresó a casa? No, el relato no lo menciona. No menciona cuando regresa a casa, pero... Pero cuando la señora lo vio... Tampoco lo menciona. Pero yo estoy pensando... Uno puede imaginar cierta escena. Esa sierva que estaba allí, esa criada, que no tiene su nombre. ¿Qué cree que le dijo? Me da la idea, siempre he pensado, que esta niña... fue sierva hasta antes de la partida de Naamán. Yo creo que cuando llega Naamán a casa, yo creo que la trataron como hija. Me da la idea, ¿no? Pero no lo dice la Biblia. Pero uno puede darse cuenta de que tiene tantas consecuencias. Y hay algo más. Claro que sí. Ese hombre fue testigo ante el rey de lo que el Dios de Israel puede hacer. Fue testigo ante sus pares, llamemos así, otros oficiales, testigos ante quienes dirigía. O sea, fue un testimonio maravilloso de lo que Dios puede hacer en un país pagano. Amables oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Si otros consideraran su vida, ¿qué verían en ella que revela su amor a Dios por lo que Cristo ha hecho por usted? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.